Listo, ya puedes empezar. Estamos en la página 92. Página 92. El estilo de vida en el futuro. Asuntos de familia. Los medios y los políticos hablan mucho acerca de la disolución de la estructura familiar convencional y los valores sociales asociados con ella. Ven a la familia como la institución fundamental para la adquisición de habilidades básicas de sociabilidad, responsabilidad, estabilidad y preocupación por los demás. El creciente malestar y la falta de dirección exhibida por muchos jóvenes parecen validar esta preocupación. En la actualidad es necesario que ambos padres trabajen. La economía monetaria, en gran medida, ha socavado la cohesión familiar y el cuidado de los niños. A los padres les falta tiempo para compartir con sus hijos y están continuamente estresados por el constante aumento de los gastos médicos, pago de seguro, de educación y el costo general de la vida. Irónicamente, uno de los gastos más apremiantes es el del cuidado de los niños, por lo que se ven obligados a trabajar. En esta área podrá concretarse uno de los beneficios más significativos de esta nueva civilización. Las jornadas de trabajo más cortas aumentarán las oportunidades para que los miembros de las familias se dediquen a las áreas de su interés personal. El libre acceso a bienes y servicios hará del hogar un lugar más placentero y eliminará el estrés económico que causa tanta confusión familiar. ¿Será más feliz la gente en este tipo de sociedad? No es tanto la felicidad lo que buscamos. La felicidad es relativa a la naturaleza distintiva del individuo y es por tanto definida y lograda individualmente. Buscamos crear una sociedad donde las personas sean libres de elegir sus propios intereses, desarrollen potenciales antes escondidos y sigan sus sueños sin intervención gubernamental o restricción financiera. Cambiando valores en una sociedad carnática. Según este escrito, la visión de la buena vida en las naciones industriales, particularmente Estados Unidos, implica un empleo productivo y gratificante, salud, una casa en los suburbios y otra en el campo, dinero en el banco, buena educación, relaciones familiares placenteras, niños saludables e inteligentes y la garantía de un futuro seguro. Esta meta es una fantasía difícil de alcanzar para la mayoría de las personas. La visión fuera de una buena vida puede variar considerablemente. Con la eliminación del estrés, la mayoría de las necesidades materiales serán satisfechas por una economía mundial basada en recursos. Es razonable esperar mejorar sustanciales en las condiciones de vida y oportunidades para una vida significativa y productiva para todos. Para toda la gente. Considere cómo sería el mundo si la mayoría de las necesidades físicas estuvieran cubiertas. ¿Qué le sucedería a la individualidad y a los valores humanos en un mundo de ilimitada abundancia? Más que una era de gran ocio, las personas inteligentes y comprometidas encontrarían muy poco tiempo libre, aun cuando no tuvieran que trabajar para vivir. Las energías alguna vez dedicadas a resolver problemas de escasez material podrían ahora dirigirse hacia el autodesarrollo y realización plena. La gente tendría los medios y el tiempo para el crecimiento intelectual y espiritual. Se daría cuenta de lo que significa realmente ser humano en una sociedad solidaria. Cuando los asuntos sociales concuerden con la capacidad de soporte de los recursos de la Tierra, los seres humanos desarrollarán un sentido de relevancia y entendimiento más allá de lo que es posible hoy en día. Todas las personas estarían ligadas a la cultura. Somos víctimas del adoctrinamiento y de nuestras costumbres sociales. La mayoría de nosotros estaríamos desconcertados e incómodos con la flexibilidad de una nueva situación. En la actualidad, casi todos vivimos en una camisa de fuerza mental y económica que limita nuestras habilidades para resolver nuestros problemas. Por primera vez en la historia, el mundo cibernético nos ofrece la oportunidad de elegir cualquier estilo de vida constructivo que deseamos. Los estilos de vida individuales serían determinados por nuestras variadas y cambiantes preferencias, y no por lo que alguien más piense que es bueno para nosotros. Gracias, David. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. ¿Algún comentario? No. No, yo no. ¿Algún comentario ustedes? Bueno, en la primera párrafo que leíste o en la primera sección que leíste, asuntos de la familia, donde normalmente se cree que o se culpa mucho de los problemas de la sociedad, y que la familia no está. No hay una estructura familiar porque los padres tienen que trabajar y no le prestan atención a los hijos. Y realmente eso es lo que se le atribuye los problemas sociales que tenemos. Pero obviamente en este mundo que vivimos, no, no, no, por lo menos la sociedad actual no se ha dado cuenta de que realmente la causa fundamental o la causa de raíz de esos problemas sociales no son exactamente eso. User joined your channel. ¿Qué es lo que provoca esos problemas de familiares o de sociedad? Y bueno, ya obviamente después que hemos leído User todo joined este your libro, channel. es obvio que el sistema monetario no permite tener esa calidad de vida o esa calidad de tiempo para que haya más tiempo con la familia. Hola, horrible, ¿cómo estás? Muy bien, perdón el retraso, pero estábamos en el canal España precisamente hablando de este canal. Así que se ha venido bilioso. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, estábamos en Hola, la ¿qué tal? página 92. Hola. Ah, hola, jubilosa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, encantado. Página 92. Sí. Jubiloso, tienes que dejarte el libro que está ahí en PDF en la Ahí te descripción pasé del el link. canal. Sí, estábamos terminando la página 92 y estábamos haciendo comentarios. Y bueno, como ya ustedes saben, lo que hacemos es tratar de leer página por página y bueno, si hay algún comentario, algo que nos llamó la atención o alguna experiencia en relación con el tema, bueno, la comentamos. Una cosa también que me llamó la atención es una parte donde te hace la pregunta, ¿considera cómo sería el mundo si la mayoría de las necesidades físicas estuvieran cubiertas? ¿Qué le sucedería a la individualidad y a los valores de un mundo, los valores humanos o un mundo de limitada abundancia? Entonces empiezan a hablar de más que una era de gran ocio, las personas inteligentes y comprometidas encontrarían muy poco tiempo libre, aun cuando no tuvieran que trabajar para vivir. Y eso me parece muy cierto. Personalmente, si tuviera todos los recursos, lo menos que haría era sentarme y hacer nada. Obviamente, si tienes todos los recursos para viajar, para aprender, para hacer cualquier cantidad de cosas creativas, sería lo de menos. Y obviamente tú ves eso mucho con las personas que ya han terminado su ciclo de trabajo, los que llaman pensionados, que ellos continúan con una vida muy activa y haciendo cualquier cantidad de cosas, y normalmente hay muchas cosas que tienen que ver con trabajo voluntario. Así que veo que si uno tuviera todos los recursos, seríamos aún más productivos. No nos quedamos sentados. Hombre, conozco un montón de gente, por ejemplo, en el software libre, en un montón de movimientos de hardware libre y cosas así, que están poniendo su tiempo, o sea, todo el tiempo libre que tienen, lo están dedicando a cosas en las que creen. Entonces, yo conozco a tantísima gente que dedica su vida a cosas en las que cree, que creo que si tuviesen el sustento proporcionado, vamos, dedicarían 10 horas al día. Claro, y el mejor, yo pienso que el mejor ejemplo es la internet. Normalmente si uno quiere aprender cualquier cosa, encontrar una solución o aprender de cualquier tema, hay muchas personas que han invertido su tiempo en crear artículos, videos y cualquier cantidad de cosas que son súper interesantes y para, me digo, es que como es muy cuantiosa, es como sin fin toda la cantidad de información que se encuentra en internet o se encontraba hasta que cerraron Megaupload. Es acojonante la exponencialidad de eso. O sea, desde 2008 a 2012 hemos generado más información que en el resto de la humanidad. El resto de la historia hemos generado menos información que en 4 años de esta época. Mira vos, interesante. Hombre, es que no teníamos teléfonos móviles. Sin internet. No, pero solo con los japoneses grabando vídeos, seguro que ya han cubierto el cupo. Los Bueno, ahora sí. japoneses no solamente graban vídeos en los últimos 4 años. Bueno, vamos a seguir con la página 93. Nos quedamos al final del primer párrafo que termina en nosotros. Entonces, el primero tiene que seguir en un ejemplo, o el que sigue leyendo sigue en un ejemplo de amplio rango. ¿Quién sigue? ¿Aire? ¿Quién quiere leer? Voluntario. Bueno, sí es. Dale, David. Hace mate. Venga, va, voy yo. Desde un ejemplo, ¿verdad? Sí. Vale. Un ejemplo del amplio rango de opciones disponibles en una economía basada en recursos sería la forma en que uno seleccionara una casa. Un hombre y una mujer podrían visitar un centro de diseño arquitectónico y sentarse frente a una semiesfera transparente de aproximadamente 2 metros de diámetro. La mujer describiría el tipo de casa que prefiere y sus áreas de interés. La casa aparecería como una imagen tridimensional en el centro de la semiesfera. Esta rotaría lentamente y presentaría una visión general del interior y exterior. Entonces, el hombre descubriría sus áreas especiales de interés y preferencias. describiría, perdón, sus áreas especiales de interés y preferencias, y tal vez sugiriera un balcón más amplio. La imagen tridimensional se ajustará como corresponde. Cuando terminaran de solicitar cambios, la computadora presentaría varias alternativas para que las consideraran. También podrían entrar a un sensorama para experimentar un paseo por su diseño preferido y continuar haciendo cambios. Cuando llegaran a un diseño final, se activarían los procedimientos de construcción. La computadora seleccionaría los materiales por su eficiencia y durabilidad. Nada en la arquitectura sería permanente y podría ser modificada y actualizada a petición de los ocupantes. Esto es auténtica elección individual. En un sistema monetario, casi todos vivimos cerca de nuestro trabajo, con una casa, auto y estilo de vida que podemos solventar, o con demasiada frecuencia que no podemos solventar, en lugar del sitio que preferiríamos. Somos tan libres como lo permite nuestro poder adquisitivo. Incluso personas ricas hoy en día seleccionan una residencia principalmente para impresionar a otros con su estatus. A falta de un verdadero sentido de autoestima, muchos viven para impresionar a otros. ¿Sigo? Sí, Queda un parrafito nada más. Una economía basada en recursos cambia la función de nuestras viviendas de símbolo de estatus o refugio básico a un reflejo de nuestra individualidad e intereses. Una economía basada en recursos proveería centros de arte, centros de música, teatro y una oportunidad para todos de regresar a un ambiente educativo que les permitiera seguir su vocación. Aunque las personas tendrían seguridad económica, todavía necesitarían verdaderos retos para mantener la motivación y desarrollar su creatividad. El futuro ofrecerá estos desafíos en abundancia. Sí, podemos comentar y luego seguimos. Un poco clásico, fresco, ¿no? Al diseñar la familia del futuro, un hombre y una mujer. Es Sí, broma. la verdad se nota un poco anticuado. Ay, pero, bueno, sí, imagino Es cuando. broma, es broma, ¿eh? No, No, ¿verdad? pero Nunca sabe. se nota. ¿Cómo será en el futuro? ¿Varias personas? ¿Quién sabe? Además, se nota que Fresco era un galán, ¿eh? Porque primero las mujeres y luego el hombre elige. Pero vamos, fuera de la neta, que bien pensado. User joined your channel. Sí, hombre, la verdad tanto que en la época en la que lo escribieron, probablemente castraban a los homosexuales reconocidos, User left your channel. pues hombre, todo lo demás está bien, está de acorde a la actualidad. User Me left your refiero channel. al mecanismo para la construcción, es decir, para las personas que vayan a vivir en la casa, que yo creo que será grupos más grandes de dos, yo creo. Sí, hombre, yo la verdad es que creo que cuando la gente viva de una forma más distendida, sabes, no sea tan individualista, pues la verdad es que pensará, joder, ¿por qué no vivir, yo qué sé, 40 o 50 personas en un edificio en el que a lo mejor cada uno tenga su cuarto, cada pareja tenga su cuarto, pero que, no sé, compartan áreas comunes o otros recursos, mientras que estén limpios y ordenados? Sí, yo pienso, por lo menos mi estilo de vida ideal sería, si tuviera todos los recursos, así un estilo de vida como Friends. Y bueno, entonces ya no estás tan atado a tener el tipo de figura matrimonial que tienes hoy en día, porque no tendría más libertad. Y bueno, habría más vida social, a la gente le gustaría más interactuar, más por conocer a otras personas que tanto que para crear familias, digo yo. Oye, una cosa que no sé porque me acabo de incorporar ahora. ¿En el libro se comenta alguna solución con respecto al tema de la superpoblación? Quiero decir, si la gente tiene recursos de sobra, no tiene ninguna preocupación por los recursos, ¿cómo planificarían su vida familiar, la cantidad de hijos que tienen, etcétera, etcétera? Bueno, normalmente lo que sugieren es la educación. Y un documental que estaba viendo de la BBC, eso es lo que mostraba, ¿no? Que normalmente en las poblaciones donde tienen un nivel más alto de educación, y hablaban específicamente de las mujeres, tenían hijos a mayor edad y menos. Así que todo apuntaba era la educación. Sí, pero yo creo que eso tiene que ver con la sociedad actual, porque claro, si una mujer estudia, va a la universidad, se prepara profesionalmente, pues cuando está preparada para tener hijos, tiene 28 o 30 años. Entonces, claro, eso cambia el paradigma anterior. El paradigma anterior es que una mujer estaba en casa y a los 18 años tenía hijos. No sé si me entendéis. Perfectamente, sí, ese es un punto muy interesante porque si en ese tipo de sociedad de economía basada en recursos, entonces puede que la educación de esa mujer o de esa persona ya a los 18 pueda que ya tenga la capacidad de un ingeniero o ya esté completamente preparada a nivel educativo, no necesariamente como hoy en día que tienes que esperar, no sé, cierto tiempo, quizás en ese tiempo ya a los 18 ya está preparadamente psicológicamente, mentalmente, educativamente, no sé si se dice correctamente así, pero sí, te entiendo. Pero yo siempre digo una cosa en esto. Hay que ser conscientes de que en una economía basada en recursos, el cambio de valores no podemos saber cómo va a ser. Sabemos que va a haber un cambio de valores fundamental, básicamente porque cosas que ahora tienen mucho valor no van a dejar de tenerlo. Entonces, eso va a implicar un cambio de valores. Se va a eliminar la competitividad y la competición y el ver al enemigo, pues eso va a generar sociedades totalmente distintas. Y esas sociedades totalmente distintas tendrán problemas. Que problemas, como dice aquí el párrafo, el futuro les deparará muchos problemas para solventarlos, pero lo que habremos conseguido es un cambio de paradigma en el que los problemas se abordan de una manera distinta y es analizándolos y buscando la solución más lógica y más conveniente para el bien común y para el bien individual a la vez. Entonces, eso, la perspectiva de si habrá superpoblación o no, será un problema con el que se enfrentará una sociedad mucho más madura, sin los tabús que tenemos hoy. Entonces, la gente que quiere tener cerrado su idea de cómo va a ser el futuro, solamente son ganas de engañarse. Claro. Y uno también tiene que, lo más que uno puede hacer es compararlo con la sociedad actual, como las sociedades que tienen más recursos o mejor calidad de vida que las otras, que tienen mayor nivel educativo. Y de acuerdo a esos parámetros podemos más o menos imaginarnos cómo va a ser en el futuro. Pero sí, yo por lo menos no sé a primera mano, pero he visto algunos videos, por lo menos en Dinamarca, donde mejor nivel de vida, más educación, y las parejas tienen hijos a mayor edad y están más centradas en lo. Le dan más valor a esa interacción familiar que se trabaja menos horas o buscan trabajos que donde no tengan que trabajar tanto para darle más tiempo a la familia. Y no están, supuestamente, de acuerdo al video, no están centrados tanto en lo material, en la obsesión de adquirir y adquirir. Por eso lo de lo minimalista de Dinamarca. Hombre, yo supongo que en un futuro, si los recursos no son tan escasos, pues hombre, se dedicaría tiempo y recursos a que la gente no tuviese más hijos si realmente hubiese superpoblación. Es cierto que, bueno, en una sociedad en la que no está todo el mundo al límite, preocupada, bueno, pues como pasaba antiguamente, por tener hijos para que mantuviesen a los mayores. Los mayores, la seguridad social antaño era tener 4 o 5 hijos, porque hombre, la mayoría sobrevivían y luego te mantenían. Entonces, a lo mejor al cambiar la forma de pensar, pues eso ya no existiría. Sí. No quepa duda de que cambiar las condiciones cambiará la manera de pensar. También, salto el potencial que puede tener la civilización humana comportándose como una civilización, compartiendo el conocimiento colectivo por el bien común. Eso puede ser un salto tan brutal que probablemente estemos en capacidad de cosas que ahora nos parecen fantasía pura, y de conquistar, o sea, no de conquistar, sino habilitar espacios en los océanos, en la luna, en el resto dentro de la Tierra, ¿sabes? Sí, muy Oye, no te he interesante. entendido. No te he entendido las últimas dos. Hola, Sara. Que nada, que has dicho que el conocimiento, cuando la sociedad esté pensando de una manera emergentista y compartiendo conocimiento y aprendiendo, va a ser un salto tal de eficiencia que nos va a posibilitar cosas que ahora nos parecen magia o quimeras. Y entre ellas puede ser que la superpoblación no se, no la solución no sea que la gente tenga menos hijos de los que quiera tener, sino a lo mejor buscar espacios para vivir de otra manera y dar cabida a esa gente que enriquezca, al fin y al cabo, el conocimiento colectivo. Claro, porque nosotros somos uno de esos recursos. Ok, bueno, sigamos leyendo el 17, ¿no? Posibilidades futuras. ¿Quiere alguien seguir leyendo? Kiri, kiri. Vale. Posibilidades futuras. Nadie puede predecir con precisión el futuro de la educación, entendida como la ciencia y la tecnología. Hay demasiadas variables involucradas y el advenimiento de nuevos avances conlleva un aumento exponencial en la curva de aprendizaje. Por tanto, solo podemos extrapolar el cambio basándonos en la tendencia actual. Aunque este método tiene sus limitaciones, es lo mejor que tenemos en este momento. El futuro generará sus propios valores. Las siguientes proyecciones del futuro tienen poco en común con los escenarios actuales popularizados en publicaciones establecidas, artefactos y mecanismos disponibles solo para hogares exclusivos de ingresos altos, tales como cocinas de alta tecnología con electrodomésticos que hablan y piensan, armas más avanzadas y sofisticadas, aviones y barcos de combate y sistemas de seguridad personal mejorados. Todos estos son relevantes en una cultura orientada a la escasez y la necesidad. Pero el deseo por muchos de ellos desaparece con el establecimiento de una economía basada en recursos. Un desarrollo muy importante en el futuro será la informática, la ciencia de la información importante. De hecho, ya nos estamos moviendo del acceso a datos al manejo de la información. El Internet y la tecnología de la información nos permiten crear y usar información sin patria. Nueva información que creamos al combinar datos e información de sistemas independientes de datos y sitios de la red. También está en curso el desarrollo del manejo del conocimiento, aunque la mayoría de los esfuerzos se centran en archivar documentos y procesos. Esto es lógico en una sociedad basada en el dinero. Estos son productos visibles. El verdadero manejo del conocimiento nos permite acceso ilimitado y simplificado a vastas cantidades de información pertinente. La nanotecnología también muestra un enorme potencial. La nanotecnología combina la óptica con el láser. Esta tecnología nos permitirá ensamblar materia átomo por átomo en cualquier configuración molecular que se necesite. Incluso en la actualidad, Una variedad de Micromax, algunas mucho más pequeñas que un grano de arena, son parte de nuestra tecnología. Esta tecnología es capaz de impulsar una diminuta turbina hecha de un compuesto de silicio. Cuando un láser ilumina la turbina y el estas micromáquinas irán rápidamente y pueden ser usadas para muchos propósitos diferentes. Otras micromáquinas podrán limpiar la placa de los vasos sanguíneos y realizar procedimientos quirúrgicos preprogramados. Finalmente, nanorreplicadores clínicos podrían reemplazar órganos no funcionales o dañados. Algunos hasta podrían superar el funcionamiento del órgano reemplazado. Esto incluye hígado, corazón, ojos, tejido cerebral y más. La nanotecnología conducirá a una revolución submicroscópica no solo en el campo de la medicina, sino también en la industria. Ajá, vamos a dejarlo por ahí y así podemos comentar. ¿Perdón? Está bien hasta aquí y luego ahorita podemos comentar un poco. Ah, vale, guay. ¿Se me ha ido el sonido o estáis todos callados? Estamos no, hombre, pensando. Es que ¿se te ha oído? Se te ha oído un poco entrecortado, ¿eh? Y bueno, hay un poquito de ruido de cocina de fondo. Sí. Espero que te estén preparando algo bueno. Bueno, lo que más me llamó la atención fue el potencial de la nanotecnología. Mi imaginación me dice que una vez que lleguemos a aprovechar el máximo esta tecnología, podemos crear cualquier clase de material que necesitemos, inclusive cualquier recurso. Hombre, esto se escribió hace mucho tiempo. No sé si alguno me puede dar la fecha de cuándo se escribió este libro. ¿La sabéis? Sí, dice, no me acuerdo. El principio del libro dice cuál es la edición. Bueno, pero aproximadamente 20, 30 años. Es que ahora hay un movimiento, por ejemplo, de impresoras en 3D que están imprimiendo pues objetos usuales de la casa, ¿no? Del hogar, pues un pomo de una puerta, una percha, objetos funcionales normales. Las impresoras en 3D. Pero es que los científicos están imprimiendo órganos. Órganos en 3D, o sea, han conseguido imprimir un órgano de un cordero y que se ponga a latir. O sea, es impresionante lo que están llegando a hacer. Sí, también leí que esa impresora se hicieron un hueso para una señora que creo que no sé qué parte del cuerpo era, pero un hueso con distintas aleaciones que se quedó perfecto. Y eso lo de los órganos también es increíble. Bueno, y claro, la forma en que van a crear las medicinas o los tipos de cirugía donde va a ser menos invasivas y Esas nanopartículas van a hacer todo el trabajo. Hola, ¿se escucha? No sé si se escucha. Sí. Ah, les quería compartir ese video que puse ahí, es de TED Talk y habla de programar moléculas y pues va junto con lo que están leyendo acerca de la nanotecnología, en donde pues vamos a llegar a un punto que vamos a poder programar nuestras propias moléculas y pues ya vemos que hay científicos que lo están realizando. Está muy interesante este. Hay otro que les quería compartir, pero no lo encontré. Pero chequen esto, está muy bueno. Cuando tengan tiempo, ahorita a lo mejor vamos a continuar con la plática y con la lectura. Buenísimo, pero no tiene subtítulo en español. Ay, no sé si venga en español, a lo mejor. Déjame busco. Es el problema de las talks, ¿no? Son un poco anglosajonas. Cuando creamos los Juanito Talks, ya hablaremos otro idioma. Y total, suena un buen nombre. Bueno, si no hay más comentarios, seguimos leyendo. Está interesante. En el sector industrial, las máquinas de producción se volverían mucho más versátiles. Los moldes serían programados para asumir cualquier configuración que se requiriera variando el enlace molecular y al mismo tiempo manteniendo la precisión en el sistema a lo largo del proceso de producción. Cada máquina se volvería más rápida y más versátil, realizando un rango casi ilimitado de tareas. Sistemas de reducción de ruido serían utilizados en todo el ambiente industrial. Finalmente, la necesidad de transportar bienes y servicios también disminuiría. Los productos serían replicados y producidos dentro de la propia comunidad y con el tiempo dentro de la propia casa. Con otras formas de energía podríamos explorar el espacio exterior. Robots inteligentes y megamáquinas terraformarían, modificarían planetas inhabitables sobre y bajo la superficie para sostener la vida humana y la vida de las plantas, y proveerían todas las condiciones necesarias para respaldar la colonización humana. Perdonad que se me fue la página. La sustitución del peleo por tecnologías computarizadas permitirá a las industrias ahorrar miles de metros cuadrados de espacio, usado anteriormente para albergar documentos. Esto también eliminará miles de oficinistas y secretarias. La tecnología del microchip podría liberar más del 70% del espacio de almacenamiento previamente requerido. En la actualidad, millones de personas en todo el mundo tienen acceso a sistemas de almacenamiento de información electrónica desde sus hogares, trabajo, escuela, bibliotecas, etc. Estos sistemas de almacenamiento de información continuarán reduciendo su tamaño, especialmente con los avances en nanotecnología. Lo que podría ocupar miles de metros cuadrados de espacio de almacenamiento en la actualidad, con los sistemas moleculares de almacenamiento de información, cabrán en la cabeza de un alfiler. Las personas podrían tener implantes microscópicos que, en el caso de un accidente, podrían descargar toda la información médica necesaria al llegar al hospital. Esto eliminaría el papeleo de la sala de emergencia, sería los diagnósticos mucho más fáciles y rápidos. Joder. Otro paso fascinante es la memoria de configuración avanzada en plásticos, metales y otros materiales. Este proceso probablemente conducirá a materiales electromórficos, submicroscópicos. Tales materiales alterarán su apariencia externa a cualquier forma que presente el mejor rendimiento. Al cuerpo humano, perdón. En el futuro, tendremos visualizaciones realistas en tercera dimensión, con procesadores teletáctiles y olfativos que nos permitan tocar y oler flores y representaciones visuales desde submarinas hasta estelares. Con el advenimiento de la inteligencia artificial, el desempeño tecnológico de las máquinas adelantará, superará y dejará atrás la necesidad de supervisión gerencial. Los circuitos moleculares finalmente proveerán la interfaz que permite a los seres humanos establecer una comunicación inteligente con las máquinas. Esta tecnología hará posible que las máquinas repitan y entiendan el lenguaje hablado y escrito, incluyendo el lenguaje de signos o braille. Permitirá la traducción instantánea en todo el mundo. Con estas mismas tecnologías se podría hacer investigación en todas las ramas de las ciencias físicas. Esta nueva tecnología no solo reemplazará a los humanos en el proceso de producción, sino también en el sector de servicios. Las tecnologías generadas por computadora para aplicaciones multimedia podrían afectar al futuro del entretenimiento resultando en imágenes olfativas y teletáctiles en tercera dimensión, que simularan seres humanos y lugares. Los resultados podrían ser tan vívidos que resultaría casi imposible distinguir la ficción de la realidad. Ajá, dejémoslo hasta aquí. Gracias. ¿Comentarios? Hombre, madre chaval. Suena muy bien, pero suena un poco científico. Lo que quiero decir es que el toque humano siempre es deseable. Sí, pero hay cosas que no es necesario. A menos que hay personas que le guste servir, pero si quieres hacer eso, puedes invitar a un grupo de amigos y servirles cualquier cosa que quieras preparar, pero no creo que alguien quiera hacer eso todos los días, 8 horas al día, toda su vida. Por lo menos cuando hablan de los implantes microscópicos. Me imagino a las personas que están que piensan de conspiración y cosas así, ¿no? Estarían muy de acuerdo a que le pongan esos implantes. Joder, pero eso de las posibilidades que ofrece una traducción simultánea universal de ciegos, braille, es sustitución de órganos por otros que pueden funcionar mejor. O sea, te pueden hacer una copia de tu ojo, pero sin cataratas. O sea, es la hostia. O sea, es un potencial que habrá problemas, sí. Por ejemplo, que haya gente que quiera vivir eternamente. Bueno, no lo veo como problema. Sí, ya hemos superado muchas cosas con la tecnología. No, obviamente no habremos dado cuenta que no podemos tener tantas personas o iremos a, como dicen aquí, buscar otros planetas para poblar o para vivir. Bueno. Como propone un amigo mío en un libro de ciencia ficción, en el que la gente acaba viviendo en un mundo informático, ¿sabes?, generado por computadora, y no son conscientes de ello. Es parecido a Matrix, pero se le ocurrió antes, ¿eh? Y bueno, pues a lo mejor la gente que lleva ya mucho tiempo viviendo, su cuerpo va degenerando, decide introducir su existencia, ¿no?, su consciencia, su conocimiento en un ordenador. Claro, y puede ser como también otras películas donde automáticamente tienes una cámara que graba todas tus vivencias, todas tus experiencias. Entonces, cuando tu cuerpo ya no puede más, bueno, grabas toda esa experiencia y eso es lo que eres tú en un computador que tenga inteligencia artificial o algo así. Hombre, realmente hay un tema muy gracioso de conversación, que es el, ¿cómo se llama? Bueno, es algo que prevén muchos científicos en torno al 2030, 2040, cuando las máquinas sean más inteligentes que nosotros. O sea, cuando un ordenador en un edificio sea más inteligente que un ser humano, pero pueda pensar 365 días al año, 24 horas al día. Entonces habrá un punto de inflexión en la historia. Ya veremos qué pasa con eso, pero lo que quiero decir es que todo lo que pensamos ahora que se puede hacer con la tecnología dentro de 20 o 30 años no tenemos absolutamente ni idea y no tenemos forma de predecir qué va a pasar. Fascinante. Sí, aquí explican cómo puede ser el sistema independiente y aquí donde explica con la inteligencia artificial, el desempeño tecnológico de las máquinas adelantará, superará y dejará atrás la necesidad de supervisión gerencial. User in your channel timed out. Sí, también inclusive por lo menos aquí hablan del futuro del entretenimiento, que las imágenes serán olfativas y teletáctiles en tercera dimensión, que simularán seres humanos y lugares. Entonces ahí, bueno, entonces ya no vas a necesitar viajar si quieres visitar a cualquier país, a cualquier lugar, o momento en la historia nada más. Entonces ya mi imaginación de que yo va a viajar mucho, User joined your channel. probablemente no sea así. Hombre, el olfato y el tacto son dos sentidos, la vista es otro. Y tú prefieres estar en un sitio a verlo por televisión. Supongo que también preferirás oler una flor de verdad a olerla en un holograma o un odorama. Y así. Sea que sí que va a viajar al mundo. Sí, interesante situación, interesante. Pero ¿qué tal si somos ahorita hologramas y no lo sabemos porque siempre hemos estado en esta forma y no nos damos cuenta que a lo mejor somos el producto de algo elaborado por otros seres mismos a nosotros? No sé. No cambiaría nada, ¿no? A lo mejor Nada de nada. sería útil como para cuando quieras tener tus recuerdos de cómo van creciendo tus hijos y todo lo demás. Entonces, si quieres experimentar experiencias pasadas, sí vale tener tener esas características de poder tocarlos, olerlos y demás. Sí. Bueno, si no hay más comentarios, seguimos leyendo. Y vamos por si esto parece. Estamos en la página 25, ¿verdad? Sí, que, o no quedamos en la actualidad. Ah, vale. En la actualidad solo podemos imaginar lo que la imagen teletáctil podría significar para las personas que han perdido a sus seres queridos, o para aquellos que han perdido la vista o alguna extremidad. También abre la posibilidad de estar en muchos lugares diferentes al mismo tiempo, algo considerado como absolutamente imposible. Esto ocurre actualmente en un nivel muy primitivo a través de los medios de comunicación de las naciones del mundo. Si esto parece alucinante a las personas con mentes progresistas, piense lo que podría hacer a nuestras rígidas nociones de la realidad ligadas a la cultura. Sin importar los puntos de vista personales acerca del valor o costo de esta tecnología, esta llegará. Ya vivimos en un mundo donde las fantasías de ayer han sido superadas por las realidades de hoy. Probablemente lo único que podemos saber con seguridad acerca del futuro es que será muy diferente del mundo actual. Pero cualesquiera que sean los obstáculos que tenemos tratando de entender la vida en el futuro, no son nada comparados con la dificultad que tendrán las personas del futuro para entender la manera en que hacemos las cosas hoy. Probablemente encontrarán difícil creer que los seres humanos se organizan en tan absurda forma como las naciones y luego crearán armas específicamente diseñadas para masacrarse entre sí. Cuando vean películas del pasado, les sorprenderá la emanación del humo del cigarro por la nariz de la gente, y la vestimenta ostentosa y la joyería omnipresente. Encontrarán increíbles nuestras simples emociones instintivas de hostilidad, furia y celos. La gente del futuro probablemente no verá con nostalgia un mundo amenazado por la inconsciencia atómica, la degradación ambiental y actividades económicas y políticas permeadas por la avaricia y el egoísmo. Qué simples, crudos y patéticos pareceremos a los ojos de nuestros descendientes. Quizá una visión tan extraña y desagradable como la forma en que visualizamos a nuestros ancestros primitivos. Cuando la tecnología biológica avance mucho más, los seres humanos como los conocemos se convertirán en una especie modificada. Si no incluimos la posibilidad de este avance en nuestra evolución social global, seremos testigos del declive de nuestra especie. Toda innovación social debe permitir el cambio en un mundo en constante evolución. ¿Algún comentario? Hombre, que esto toca un tema bastante, bastante peliagudo. Si se llega a una sociedad en la que se vive feliz, en equilibrio, con los recursos que hay en el planeta, no sé cómo decirte, de una forma más espiritual, ¿por qué tendríamos que modificarnos, mejorarnos y, digamos, que jugar con la biología? Por ejemplo, cuando hablas de la biología. Perdón. No te entiendo cuando hablas de la biología. Dame un ejemplo específico. Pues, por ejemplo, el hecho de que la gente viva una media de 100 años. A lo mejor se descubren, bueno, pues genes que se pueden alterar para vivir 150, 200 años, 300. El cambio en la sociedad sería drástico. Supongo que en una sociedad civilizada, pues bueno, se tendrían menos hijos, se podría absorber, digamos, el cambio de una forma mucho más adulta, mucho más responsable. Pero ¿no parece un poco exagerado empezar a modificar la biología? Yo creo que la biología se ha estado modificando desde hace ya un buen tiempo, con los objetivos de alargar la vida, porque en algunos cuantos cientos de años la expectativa de vida del hombre era 40 o 45 años y actualmente pues estamos alrededor de los 70. Sí, yo creo que es parte de la evolución, porque usamos nuestro cerebro o nuestra inteligencia para que tengamos esa vida más larga usando la ciencia y la tecnología. Pero sí, yo pienso que es importante tener de dónde escoger, por lo menos si quieres vivir mucho tiempo y tienes la opción, la puedes escoger. O si decides, bueno, no quiero vivir tanto, también la tienes. Sí, entonces prefiero tener la opción que no tener ninguna. En definitiva, para nadie de hoy supone un problema que la expectativa de vida sea 5 veces más que en la prehistoria. Hombre, eso de para nadie, piensa en China, piensa en la India, piensa en países con teóricamente superpoblación y bueno, luego me comentas, no sé qué piensas. ¿Que los chinos quieren vivir menos años? No, pero estamos hablando de la sociedad, no estamos hablando de individualmente una persona que llega a los 100 años y dice qué bien. Estamos hablando de que la sociedad se tiene que adaptar. No puede ser que se produzca un cambio en una faceta y que el resto de las facetas no lo soporten. Pero es que en una sociedad actual, o sea, en la sociedad actual, que viviéramos más años de los que vivimos ahora y tuviéramos la expectativa de vida en 150 años o en 200 años, sería un problema aquí, ahora. Pero en una economía basada en recursos no, porque sería un problema de otra magnitud y que se mide de otra manera. O sea, a lo mejor en esa sociedad 200 años es totalmente asumible para el planeta o para el entorno que el ser humano se haya construido. Y da risa el comentario donde hablan de la gente del futuro, las generaciones futuras van a ver cómo éramos de primitivos. Me causa mucha risa porque y me causa mucha, como un interrogante, ¿por qué no nos damos cuenta de eso, lo primitivos que somos? Y es que siempre vamos a ser primitivos para alguna otra sociedad que esté más avanzada que nosotros. Entonces, realmente, pues, es un proceso interminable. Buen punto. Sí, pero perdona, que lo optes cuando te sientes primitivo ahora mismo, contigo mismo. Sea, yo convivo con mi sociedad y bueno, oye, hay que vivir, ¿no? Pero sinceramente me quedo perplejo. Es imposible que la gente sea tan bruta, tan simple, tan condicionada por, bueno, por sistemas económicos, sistemas de marketing. Entonces, bueno, yo ahora mismo me quedo fascinado de lo poco que trabajamos la información. Digamos que la información nos trabaja a nosotros. Yo lo que me pregunto es, Sí, Sara. perdón, no sé qué opinan ustedes de esto. Me pongo a pensar hacer pues la gente en unos 2000 años más avanzados que nosotros y ¿Será que conforme va avanzando el humano también vaya avanzando nuestros valores? Por decir, y luego me imagino, ¿qué tal si llegamos a conocer extraterrestres? O sea, personas, no sé, seres de otro planeta mucho más avanzado que el nuestro. Y en las películas siempre te los muestran como malos, ¿verdad? Que van a venir como a conquistarnos, a matarnos, no les vamos a importar. Entonces yo lo que me pregunto es a la manera que evoluciona cualquier ser, ¿será que también evoluciona igual sus valores o su cuidado sobre otros seres vivos? Hombre, es probable que si en otro planeta han evolucionado para poder visitarnos, probablemente diría yo, y yo creo que diría el 99% de la gente, que serían un poquito más evolucionados que nosotros. No sé por qué, me da a mí. Sí, porque, o sea, vemos cómo evoluciona la tecnología y realmente ha evolucionado mucho más rápido que nuestros valores. O sea, a valores, yo me refiero al respeto a la vida. Entonces, es difícil predecir una sociedad del futuro pacífica, porque no sé si vaya de la mano con la evolución de todo en general. Sí. Hombre, no, yo perdona. No, sí, dale. No, que lo que decía, que como se ve en muchas películas, en libros, y lo que opino yo, es que si no evolucionamos, no tenemos futuro. Ten en cuenta que a lo mejor dentro de 50, 100 años, un chaval en el colegio puede fabricar una bomba de antimateria que puede destruir el planeta. Entonces, si la gente no tiene la educación, la conciencia para evitar hacer bueno, pues actos vandálicos, burradas, si no se ha conseguido determinar los problemas mentales de la gente, estamos muertos. Es que yo no creo que haya futuro. O sea, si ves la curva de la evolución del conocimiento, de la ciencia, en 100 años cualquiera puede destruir el planeta con la tecnología de una persona media. Exactamente, yo creo, por ejemplo, alguien que se sepa todas las teorías de la física, la relatividad, lo que sea, no necesariamente quiere decir que sea una persona íntegra moralmente. Moralmente digo, pero moralmente es muy, muy subjetivo también, o sea, tiene muchas connotaciones. Entonces, ¿cómo lograr a una sociedad inteligente que inteligente también es muy subjetivo, muy conocedora con mucho conocimiento sobre la naturaleza, pero al mismo tiempo con esa moralidad que todavía nos hace falta definir bien? Sí, yo también pienso que por lo menos otras civilizaciones extraterrestres si han logrado tener esa tecnología para venirnos a visitar y no se han no usado esa tecnología para autodestruirse, tienen que ser más inteligentes que nosotros. Hombre, yo creo que si creamos máquinas inteligentes, llegará un momento que todo lo que nosotros las aportemos en conjunto, toda la sociedad, millones y millones de personas, lo revertirán sobre nosotros. Y llegará un momento que las máquinas nos enseñarán a nosotros. O sea, habrá millones y millones de personas que habrán enseñado a las máquinas a ser mejores ciudadanas, por así decirlo. Entonces ellas llegarán y dirán, oye, ¿sabes? Acuérdate de lo que nos has enseñado. Tienes que ser mejor persona, tienes, no sé, nos enseñarán a ser mejores. Sí, y creo que eso es lo que falta definir como ciencia también, porque como ahorita mencionas, mejor persona, se puede interpretar de muchísimas maneras de acuerdo a la cultura en la que creciste, entonces no se ha definido bien como ciencia, por decir, en la ciencia sabemos que 2 más 2 es 4, ¿verdad? Entonces, Es algo que así es, pero en el otro aspecto que también es igual de importante para el ser humano y para la existencia de cualquier ser en este planeta, pues no tenemos esa objetividad aún y creo que también es importante desarrollarla. Ok, sin nada más comentarios, seguimos. ¿Alguien quiere leer? Está jubiloso, que ya me canso de oírme. No fastidies, hombre, que tienes muy buena voz. Buenísima. ¿Dónde te has quedado? Las fronteras oceánicas. ¿Sigo o qué? Parecía que ibas a seguir tú. No, estaba buscando hasta que me he dado cuenta que era el título. Venga, sí. ¿Queréis? Pues yo. Las fronteras Venga. Oceánicas del mañana. La red de la vida de nuestro planeta está sostenida por el hidrociclo. Esa gran variedad de formas de agua que son parte de la circulación del planeta, océanos, nieve, hielo, lluvia, lagos, mantos freáticos y acuíferos. Esta circulación constantemente renovada y activada por el calor del Sol, la rotación de la Tierra y las fuerzas de Coriolis sostiene el ciclo completo de la vida, incluyendo la humana. Con frecuencia hablamos de áreas de tierra subdesarrolladas, pero rara vez hablamos del recurso natural subdesarrollado más grande del planeta, que son los océanos. Aunque los seres humanos han utilizado los océanos del mundo por miles de años como una fuente de alimento y transportación, apenas ahora estamos empezando a reconocer el enorme potencial y diversidad de este recurso relativamente sin explotar. Los océanos ofrecen un casi ilimitado ambiente para la alimentación, la producción de energía, minerales, fármacos y mucho más. El océano es el único recurso que se ha mantenido por encima de la explosión demográfica, y sin embargo, vemos poco respeto por la vida de los océanos, que es esencial para toda la vida en la Tierra. En agosto de 1970, el ejército de Estados Unidos derramó deliberadamente contenedores con 67 toneladas de gas tóxico en el Océano Atlántico. La zona en la que se vertió el gas era a una arteria principal de este sistema que sostiene la vida, la corriente del Golfo. La Marina norteamericana y la de todos los países, los barcos pesqueros, los cruceros y muchas ciudades de la costa utilizan con indiferencia el océano como baño y basurero. Si se administraran con inteligencia los océanos, podrían fácilmente proporcionar más que suficientes recursos para saciar el hambre del mundo. Miles de millones dependen del mar para su fuente primaria de proteína. Ahí la vida es abundante y variada, pero el mal manejo del desagüe ha creado enormes áreas sin vida en el Golfo de México, donde desemboca el río Mississippi. Si quieres terminar esa sección o alguien más. Las principales especies marinas y los arrecifes de coral que las alimentan están desapareciendo rápidamente, pero no de manera natural o porque su muerte prolongue de alguna manera nuestra vida. Todo lo contrario. Estas extinciones nos ponen en peligro y resultan de nuestra propia arrogancia e ignorancia. En medio de la ecología viviente más compleja, en lugar de actuar como simbiontes que somos, actuamos como depredadores. ¿Sigo? Sí, si no estás cansado, sino alguien más. Aunque la mayor parte de la vida marina reside cerca de la superficie, en las frías y oscuras profundidades kilómetros abajo, donde la luz del sol no se aventura, la vida abunda a pesar de las tremendas presiones y temperaturas. En temperaturas cercanas a la congelación, Fumarolas hidrotérmicas de gases tóxicos sostienen un amplio rango de vida marina que apenas ahora estamos empezando a estudiar. La rotación de la Tierra pone en movimiento grandes ríos que cruzan los océanos de nuestro planeta. Estas inmensas corrientes oceánicas viajan a diversas velocidades, a diferentes profundidades e incluso en direcciones opuestas. Se estima que la corriente del Golfo lleva alrededor de 30 millones de metros cúbicos de agua por segundo al pasar por Miami, Florida. Esto es más de 5 veces la corriente conjunta de todos los ríos de agua dulce del mundo. Si esta energía potencial fuera aprovechada, se estima que el proyecto generaría cerca de 1.000 millones de vatios cada 24 horas, o tanto como dos grandes plantas nucleares sin contaminación ambiental o peligro de radiación. Los poderosos vientos, olas y corrientes proveen un enorme potencial para la generación de energía eléctrica. El vasto potencial de los mares puede desarrollarse también mediante la producción de cultivos energéticos de biomasa, convirtiendo materiales orgánicos de desecho en combustibles líquidos o gaseosos. En los suelos marinos y en las aguas saladas mismas, encontramos un vasto depósito de metales y minerales que podría ser usado para ayudar a resolver la escasez de recursos. No obstante, cosechar los metales y minerales requeriría de nuevas tecnologías que no perturben el frágil suelo marino. Sí, sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Hola, Descambou. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos leyendo un libro y, bueno, estamos casi terminando. ¿Algún comentario? Eres latina y agita. Sí, sí, estamos aquí como sí, conversando un libro. Estará hablando en español latino. Ok, ¿algún comentario acerca de lo que acabamos de leer? Ah, jubiloso. Sí, dime. User left your channel. Bueno, ha durado. Hombre, el tema de los mares es impresionante. Yo me quedo fascinado por lo poco que se han aprovechado. No sé, hay tantos recursos, por ejemplo, el magnesio. No, el magnesio, bueno, un segundo, tengo que ver el material que se está sacando de los mares, un metal que curiosamente se puede sacar del mar y bueno, hay tantísimos recursos que yo creo que ciudades en el mar serían perfectamente factibles y no necesitarían volver a tierra para nada. Acabo de ver un comentario que se llama Planeta Plástico, no sé si lo han visto. Y me sorprendió mucho cuando hace un pequeño experimento. Va con alguien en un bote en alto mar, ¿verdad? Y mar adentro, y mete una red al mar por unos 10 minutos. Cuando saca la red, está llena de plástico, pedazos de plástico de muchos tipos. Oh, sí, hay un reportaje en el que van a investigar la zona donde por las mareas, ¿no?, se juntan todos los plásticos cerca de Estados Unidos. Es impresionante. O sea, están haciendo estudios en el que la cantidad de plástico está aumentando de forma exponencial. Sí, entonces me sorprendió mucho eso de que en donde menos piensa uno, o sea, a mar adentro, donde y en la superficie no se ve porque por cierta densidad que tiene el plástico cae. No cae totalmente hasta el fondo, sino se queda a cierta distancia de la superficie y pues ya hemos contaminado todo el planeta entero. Aparte que lo he visto, el plástico que más está difundido por el mundo, sobre todo en el mar, son unas pelotitas chiquititas de plástico semitransparente. No me acuerdo cómo se llaman, pero son muy populares. Sí, luego se lo comen las ballenas y todos los demás animales pensando que es plancton. Sí. Ahora es que sí que va a dar vergüenza, ¿no? Cuando nos miren nuestros nietos. Sí, sí, ¿qué les estamos dejando? Sí, pero lo increíble es lo rápido que ha pasado todo esto. Pero también uno, ya me pongo a pensar, el plástico es un material, por decirlo, terrenal, creado en la tierra. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos, no se puede modificar de tal forma que no sea tan dañino? Pues hay muchos otros materiales que tienen larga vida. ¿Cuál es el problema con el plástico? El mismo problema del petróleo, el mismo problema de todas las tecnologías obsoletas, es nada más que lo empezó alguien y ese alguien no está dispuesto a perder User in sus your channel millones o timed out. trillones de dólares a cambiar por algo mejor, porque no se le va a ocurrir a él y él no va a tener la patente. Sí, pero por lo menos el petróleo era parte de la tierra, está debajo en el subsuelo, pero entonces donde estaba no nos hacía daño. Entonces cuando lo modifico, bueno, no, esa es la parte que no entiendes. Me imagino que es el proceso es la User joined cantidad, your channel. es cuando tienes algo tanto en User cantidad que disconnected no from your se channel. degenera fácilmente, te llega a cubrir y ahogarte, como no sé, no sé si me entiende. Como que se nos fue de las manos, ¿no? Del tanto producir algo, que en este caso es el plástico, que ya nos está ocupando demasiado lugar. Es como si lo comparas con tu propia casa, ¿sí? Si lo llenas de mucha basura, no vas a tener lugar donde vivir. Lo curioso, hay empresas fabricando plástico biodegradable. No sé si habéis visto algunos anuncios en el que los directivos se comen el plástico que fabrican. En serio, así de gráfico es. Llegan los directivos y dicen: mi plástico es tan biodegradable, tan natural, que mira, y se lo comen, ¿sabes?, delante de la cámara. Es que es cierto, o sea, se puede fabricar bioplástico completamente biodegradable. Entonces no ¿Sin serían petróleo? plástico, entonces serían basados en otras cosas como el azúcar o algo así. Si vivir sin plástico es tan fácil como vivir sin dinero. Se puede, solamente hay que aquellos que no lo permiten superen su trauma y nos dejen existir a los demás. Sí, otro punto que estaba leyendo muy interesante es, a ver, déjame leer. En los suelos marinos y en las aguas saladas mismas, encontramos un vasto depósito de metales y minerales que podrían ser usados para ayudar a resolver la escasez de recursos. No obstante, cosechar, User joined entre your comillas, channel. los metales y minerales requerirá de nuevas tecnologías que no perturben el frágil suelo marino. Y eso sí me llama más la atención, de cosechar los metales y minerales, que me imagino que es válido cuando usas la tecnología 100%. Una pregunta que me ha surgido leyendo este texto. ¿Es legal, no sé, crear una ciudad en el mar? No sé si habéis visto las ciudades de Jack Fresco, no sé, flotando sobre el mar. Supongo que un barco, pues, será legal flotarlo, ¿no? No creo que ningún gobierno te pueda impedir. ¿Se podría crear una comunidad en el mar que no tenga que pagar impuestos? No sé, que pueda vivir, que pueda crear un primer sistema independiente. Si lo empiezas, me invitas. Nos anotas, no, pero supuestamente hay aguas internacionales, pero hoy en día con los gobiernos que quieren ejercer tanto control en todos lados, en todos ámbitos, no sé si eso va a durar mucho, pero sí hay aguas internacionales donde, como quien dice, no hay ley. Sí, yo creo Sí, que todo pero es legal. Perdón, yo creo que todo es legal antes de que se haga la ley para que lo prohíba. Entonces, si ahorita no hay ley, ahorita se puede. Si ya lo tienes ahí, ya no te pueden quitar porque en el tiempo que tú lo hiciste no había una ley que lo prohibiera. Tal vez después de que lo termines, alguien va a sacar una ley y siguientes personas no van a poder hacerlo, pero por lo pronto, cualquier cosa que no esté escrita en una ley como prohibido se puede hacer. Pero, ¿os suena, por ejemplo, que si se fabrica un barco o se compra un barco y se crea una sociedad sobre el barco en aguas no internacionales, por ejemplo, en España, en, no sé, en algún país, bueno, en cualquier país, da igual, yo digo España porque es lo que conozco, no sé, habría que pagar impuestos, estaríamos sujetos a las mismas leyes que en tierra? Pues Depende es como su. los ceros, ¿no? Los cruceros pueden hacer lo que quieran en aguas internacionales, por eso están los casinos. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, cerca de Luisiana, salen unos cruceros llenos de casinos y cosas ilegales y pueden hacer lo que se les dé la gana. Sí, acuerda que las aguas internacionales no están User lejos, no joined your tienes que channel. irte tanta distancia por estar en aguas internacionales. User left your channel. Bueno, pues ya tenemos una opción, ¿no? Para crear la primera sociedad libre. La primera sociedad libre o la primera sociedad conquistada por piratas. Sí, pero pienso que va a ser También, por más ejemplo. difícil. Yo he vivido en barcos y siempre hay uno que otro problema. No es imposible, pero siempre es más difícil. Me imagino que sería más fácil en tierra empezar el proyecto y luego cuando ya tengas la tecnología esté bien desarrollada, sí, sería entonces menos difícil. Ya allí te hayas vivido en cosas, entonces tú ya lograste eso. No, bueno, todavía está, no, sí se usan los paneles solares, los generadores eólicos, los desalinizadores, pero todavía, bueno, y en velero, que normalmente puedes transportar e ir de un lugar a otro impulsado por el viento, pero igual tenemos bueno, me imagino que yo también podría empezar la hidroponía, pero todavía depende de los insumos o lo que sea que se necesita para producirlos. Y bueno, en cuestiones de emergencia tener los combustibles, porque eso es el factor limitante. Siempre necesitas cierta clase de combustible, así sea para emergencia. Y pregunta por curiosidad, ¿hasta cuánto tiempo viviste arriba de un barco? Para ver, en el agua flotando como 5 años, pero ahorita estamos en un varadero y bueno, ya tenemos 10 años y en total 15 años, pero viviendo así independientemente, realmente usando la energía solar que uno generaba y todo lo demás, sí, 5 años. O sea, ahorita está arriba de un barco. Sí. Pero está en tierra, así que no Increíble. cuenta. No, y es fascinante. Ya hace muchos años ya se aplicaba mucha de esas tecnologías que hablamos hoy, los paneles solares, la desalinización, porque esa era la idea, poder tener la libertad de poder viajar donde querías y estar en lugares remotos sin tener que estar yendo a, como uno dice, a tierra. ¿Algún otro A mí comentario? mejor, ¿no? No, que a mí mejor que nadie me comente cómo puede vivir en libertad, porque se me cae la baba, ¿sabes? Y me pongo malito, que tengo mucha envidia. A ver, para que os situéis, yo soy informático para un banco. No sé si hay algo peor. Terrible, terrible. No, yo lo que iba a preguntar, ustedes, normalmente lo que veo muy común que pasa con la gente que apenas conoce toda esta información y empieza a tener otro tipo, otra forma diferente de pensar, es que entran como en depresión. A ustedes le han pasado, como ya yo le llamo como la depresión zeitgeist o algo así. Buen término, sí que yo también había pensado algo así, no precisamente así, pero sí. Porque nuevamente eso es lo que uno ya cuando vuelves después de conversar aquí, vas a la realidad del trabajo, de la vida, del día a día, ya como todo se ve tan absurdo que uno está en una constante tristeza, depresión o frustración, incredulidad. Entonces, me imagino que afectan las emociones. Sí, como cuando dicen que Santa Claus no existe de niños, entonces ya ni ganas te dan de escribir la cartita a Santa y te sientes ridículo. El grupo de terapia Zeitgeist. Autoayuda. Sí, no seamos tan negativos. A pesar de que el sistema no sirve, hay que ser positivos. Oye, entonces si tú ya estás ahí en el mar, podrías empezar la primera oceánica. Sí, pero por lo menos hay una comunidad inmensa de veleros que viven a bordo 100% del tiempo. Así que no es es muy factible, muy probable que se pueda, ¿no? Ya tú lo ves, por lo menos alrededor de aquí mismo en la costa, siempre tú ves intentos de construir casitas y cosas así flotantes. Pero sí, sí se ve esa intención. Y por curiosidad, otra vez, entonces, ¿cómo sobreviven ahí en esa comunidad? ¿De la pesca? ¿Qué comen? ¿Qué todo? Bueno, como el factor más grande es el dinero en esta sociedad, normalmente son de personas mayores que ya terminaron de trabajar y fueron lo suficientemente inteligentes que, bueno, tengo tantos años, ya trabajé lo que iba a trabajar, vendo mi casa, todos mis bienes y me compro un barco que entonces le rinde más el dinero porque el barco no cuesta tanto como costaría en la casa donde vivía. Es suficiente dinero para vivir 10, 20 años y eso es lo que ve pura gente, bastante gente mayores. Muy raro gente joven, pero sí, los que son más jóvenes y no tienen los recursos económicos, sí tienen que trabajar más duro, pero no es lo normal. Genial, genial. Pero sí, es una alternativa. Yo veo muchas personas que le gusta viajar y conocer User left your diferentes channel. países, que esa es la primera opción y es la más económica y es una forma de llevarte a tu casa donde tú quieras. Bueno, entonces cerramos la hora para detener la grabación y luego podemos hablar de lo que queramos.